Estoy muy triste, tengo una pena, estoy sufriendo la cruel condena de no besarte, de no tenerte entre mis brazos. Qué cruel condena, qué cruel condena ver tu retrato en el cuartito donde mis manos te acariciaban. Hasta en mis ojos veo tu imagen, oigo tu voz, pero despierto y tú no estás. Por eso quiero en las cantinas matar mis penas, matarme yo. Por eso quiero en las cantinas matar mis penas, matarme yo. Salud, salud. Con la primerísima del Perú y su cumbia dorada. ¡Epa! Y para ti llegó Rumbela. ¿Y qué me importa a mí que no me quieras? ¿Y qué me importa a mí que me desprecies? Me da lo mismo que me odies o me quieras, pues de mi parte la cadena se rompió. Porque tú me despreciaste, no creas que ahora estoy llorando otras mejores que tú. A mí me están esperando. Porque tú me despreciaste, no creas que ahora estoy llorando otras mejores que tú. A mí me están esperando otras mejores que tú. A mí me están esperando. Y por más que quiera, mujer, no te puedo perdonar. Primerísima del Perú y su cumbia. Fácil perdonar.